soy el lava. Te compro de un anillo un pastel, yo te hola, mi amor. Soy yo tu lava. Quiero bailar contigo, un lindo recantral, hola, mi amor. Yo soy el lava.